Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días. Conmigo se encuentra Juana Barrios como responsable del área de juventud y de educación y Marco Miranda como jefe de la Policía Local de Archidona. El motivo de la comparecencia es pues dar información a la ciudadanía que, como todos sabéis, hubo una legislación de ámbito autonómico que regulaba la necesidad de que por parte de los ayuntamientos se habilitara un espacio para poder hacer el consumo de alcohol, lo que es coloquialmente se conoce como hacer el botellón. Ese proceso lo ha hecho el Ayuntamiento de Archidona. Va a estar operativo a partir de estos momentos. Se ha ubicado en lo que es el Molino Don Juan, la parte por encima de la carretera que va a la estación de La Romera, es decir, donde la Feria del Perro se pone en La Reala, allí en aquella zona se ha habilitado, tal y como recoge la legislación andaluza, y por consiguiente, a partir de este momento, pues queda prohibido el hacer botellón en cualquier otra zona del municipio, con las consecuencias lógicas de posibilidad de sanción en caso de incumplimiento de la norma, que ahora Marcos pues explicará en qué consiste. Yo lo que quiero, desde el Ayuntamiento se ha habilitado ese espacio para poder dar esa actividad de ocio a las personas que así lo hacen. De todas formas, creo que hay que hacer un uso responsable del alcohol. Yo creo que el hacer uso del alcohol debe conllevar un elemento de ocio, de convivencia, pero siempre desde un punto de vista de la racionalidad, por la propia seguridad, desde el punto de vista de la salud y también de la seguridad vial, porque lógicamente todos sabemos que es incompatible tomar alcohol y conducir. Como digo, a partir de este momento se editará el bando correspondiente para prohibir el uso del botellón fuera de aquel espacio, que estará operativo ya de forma inmediata, y a partir de ahí pues la policía local tendrá las instrucciones de velar porque se cumpla esa normativa. Yo desde aquí pido la colaboración ciudadana, la colaboración de todas las personas, especialmente los jóvenes, que son los que más hacen uso de este elemento, y sobre todo reincidir e insistir en el uso responsable de alcohol. Creo que es algo importante. El ocio hay que intentar diversificarlo y no basarlo únicamente en el consumo de alcohol y, por tanto, en ese sentido, hacer ese llamamiento. Y yo quería pues ya cederle la palabra a Marcos para que él explique un poco el aspecto de normativa, de legalidad y de circunstancias que vamos a llevar ahora, a partir de ahora, de control con los eventos relacionados con el consumo de alcohol en la vía pública, más allá de las terrazas de los propios establecimientos hoteleros, que lógicamente pues no se ven afectados por esta medida. Marcos. Bien, pues como ha dicho el alcalde, esta ley es una ley autonómica que entró en vigor en el año 2006, concretamente el 27 de noviembre. La finalidad de esta ley era ordenar el fenómeno del botellón y garantizar la convivencia ciudadana, por supuesto. La potestad sancionadora recae en los ayuntamientos, que es quien va a tramitar los expedientes, y concretamente en los alcaldes. Eso es importante saberlo. Es importante saber también que una vez que se habilita, que la ley lo que exigía a los ayuntamientos para poder aplicar la potestad sancionadora era habilitar un espacio, entonces no le exigía un tiempo, sino cuando en función del ayuntamiento pudiera realizarlo. Aquí en Archidona concretamente ha sido a los 6 años, pero bueno, ya lo tenemos y a partir de ahora vamos a aplicar la ley. ¿Qué ocurre a los jóvenes, mayores de 18 años nos referimos, a las personas que consuman alcohol fuera del espacio habilitado? Bueno, pues se sancionará con multas de hasta 300 euros. Quien corresponderá, una vez que se realice el expediente al alcalde, pues es quien determinará la cantidad concretamente. Bueno, que los establecimientos públicos también hace una especial mención en esta ley porque los limita en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas. En Archidona no hay ningún establecimiento que tenga que esté en el epígrafe de 24 horas de autoservicio, excepto la gasolinera, que creo que hay una, pero el resto de establecimientos de cualquier tipo no puede vender bebida alcohólica a ninguna persona a partir de las 22 horas, a ninguna persona mayor de edad. ¿Qué pasa o qué ocurre si sorprendemos a una persona menor de edad consumiendo alcohol? Menor de edad se considera a partir de edad penal, a partir de los 14 años. Entonces, estas personas, los responsables de esa multa serán sus padres o tutores legales, por supuesto. Ahí se puede hacer, al igual que ocurre judicialmente, que se puede hacer un acuerdo con el ayuntamiento para que estas personas hagan trabajos o servicios relacionados con... Sí, con la infracción que han cometido en este caso, como recoger la zona del botellón o limpiar, en fin, ya lo que el ayuntamiento acuerde. Y otra cosa importante, y ya quizás la última, es que qué ocurriría o qué ocurre, pues la pregunta normal que hace todo el mundo, que cuando estamos en una terraza de verano o estamos en una fiesta o en un evento de cualquier tipo. Bueno, pues el ayuntamiento tiene potestad para, primero, los bares y las terrazas de verano, en el horario que tienen permitido, está permitido a sus clientes, claro está, el consumo de alcohol en la vía pública, dentro del horario establecido. Y luego, en ferias, verbenas populares y otras actividades que el ayuntamiento considere oportunas, en determinados sitios concretos, el ayuntamiento también podrá autorizar el consumo de alcohol. Fuera de ahí, en el sitio que se ha habilitado. Poco más. Añadir muy poquito porque solo añadir o sumar un poco, parece que esto es simplemente punitivo y entonces recalcar que el ocio, como el alcalde ha señalado, no está reñido con la no ingesta de alcohol masiva, que el botellódromo puede ser un centro de reunión donde pasarlo bien sin necesidad de consumir alcohol. Y sobre todo eso, el hacer una llamada de atención. La estadística está ahí y el alcohol de fin de semana es mucho más perjudicial que un consumo, digamos, social, como habitualmente se viene haciendo, ¿no? Entonces, que la gente no vea solo el aspecto de castigar, de punir, sino que es facilitarle de alguna manera un lugar de encuentro, un lugar de ocio, pero que no tiene que ir sumado al alcohol necesariamente y ojalá no lo fuera, ¿no? Ese es el objetivo. Allí están los aseos y sobre todo eso, el concienciarlo a que se mantengan limpios los espacios públicos, porque el mobiliario urbano lo pagamos todos, igual que los jardines, igual que el resto de las calles, y que tenemos que aprender a conciliar el derecho al descanso de las personas con el derecho a la diversión. Entonces, vuelvo a lo mismo, que no se vea solo la sensación de multa, la sensación de querer prohibir. La intención es de facilitar de alguna manera la posibilidad de que se puedan reunir, siempre recomendando que el alcohol, bueno, se quede lo más lejos posible, sin que de alguna manera interfieran en los derechos de los demás. Sí, yo quería, incluso redundando lo que ha dicho Juana, de la necesidad de convivir y de hacer compatible el descanso con la diversión, en ese sentido quería aprovechar la comparecencia para también hacer un llamamiento hacia los distintos establecimientos de la hostelería que están en el centro histórico y que nos han causado verdaderos problemas hasta el punto de tener la necesidad de abrir expedientes sancionadores, algunos de ellos por incumplimiento de horario y por incumplimiento de la normativa básica de convivencia. Por eso aprovechar esta comparecencia para hacer un llamamiento a esos establecimientos hosteleros a que seamos respetuosos con la convivencia de los demás. Hay unas normativas, hay unos horarios, ha habido momentos específicos en los que se ha sido un poquito más flexible porque son momentos de esparcimiento, de fiesta, de lúdica de las personas, pero ellos tienen que pensar también que si se les da un poquito de margen y lo que hacen es sobrepasar todos los límites, las consecuencias son pues un cumplimiento estricto de la ley o la apertura de expedientes sancionadores, como algunos están en curso en este ayuntamiento. Así que, por tanto, yo lo que pido es que tengamos esa capacidad de poder divertirnos sin necesidad de entorpecer, enturbiar o poner en cuestión el descanso de otros vecinos que también tienen derecho a poder disfrutar de ese descanso en su domicilio. ¿Alguna cuestión? Multa no se había podido poner, puesto que no teníamos la capacidad legal para hacerlo. Se ha podido comunicar a su delegación del Gobierno en algún caso. Los lugares, pues la propia Plaza Ochavada, la zona de alrededores de la residencia de asistidos, que en otras ocasiones nos han dado una serie de problemas serios, incluso a los propios vecinos. Por lo tanto, y eso es lo que nos ha hecho, que bueno, que tarde, pensamos siempre en la capacidad de autorregulación que tenemos los ciudadanos, pero cuando eso falla no nos queda más remedio que poder tener que legislar o tener que tomar acciones desde el ayuntamiento. Son los sitios, también algunas veces en el antiguo recinto ferial, en la zona del polideportivo, es decir, que han sido varios espacios donde eso ha supuesto truncar la convivencia entre los residentes y las personas que estaban divirtiéndose en esos momentos. Yo quería preguntarte, Manolo, y al mismo tiempo hacerle la pregunta extensible al jefe de la policía local, ¿hasta qué punto valoráis la incidencia o la preocupación, entre comillas, sobre la juventud y sobre todo los más adolescentes que están arrimados al mundo del alcohol? Para mí, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos relacionados con la juventud. Creo que se ha establecido un concepto de que para divertirse la diversión va en líneas generales. Hay gente que no, por lo tanto, cualquier generalización, esa es una generalización. Pero sí es verdad que parece que se está trasladando a la juventud que para divertirse hay que beber alcohol, y cuanto más alcohol y más rápido, mejor. Y de ahí tenemos informaciones de hasta mecanismos aberrantes de cómo poder absorber por mucosa, bien vaginal o rectal, alcohol para que el efecto sea cuanto antes. Es decir, yo creo que hay que trasladarle a los jóvenes que el alcohol, como todas las circunstancias, como todos los productos consumidos de una forma excesiva, son perjudiciales para la salud. Además, un perjuicio que no se ve en el momento, sino que se ve más adelante. Lo digo con conocimiento de causa por mi profesión. El consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, como son el whisky, como es el ron, como es la ginebra, como es el vodka, produce un deterioro en el organismo importante. Y cuando se hace a edades tempranas, como estamos viendo que cada vez es mayor, es la edad, es más temprana de acceso a alcohol de alta graduación, el daño en el organismo es todavía mayor. Y posiblemente veamos problemas serios en unos años cuando las personas hayan avanzado en su vida vital, ¿no? Pero que es un problema muy, muy serio. Por eso hay que hacer un llamamiento de que no hay que prohibir el alcohol, sino hacer un uso responsable del alcohol. Y todo el mundo en algún momento nos hemos pasado con el alcohol, o en elementos momentáneos de nuestra vida nos pasamos por el alcohol. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el todos los fines de semana, viernes, sábado, todos los fines de semana, consumir alcohol excesivamente en unos niveles muy altos y con el deterioro que produce eso a nivel orgánico, que es lo que más nos preocupa en estos casos. Bueno, pues poco más de lo que ha dicho el alcalde. Yo coincido prácticamente en todo lo que ha dicho. Yo, desde mi punto de vista y desde una visión policial, sí veo que quizás cada vez es más una cultura de la gente joven el acudir, el consumir alcohol. Este tipo de hábitos no saludables, por supuesto, que la gente joven va adquiriendo cada vez pues de forma y de más precoz, porque hay gente y nos encontramos en los batallones, es cierto que nos encontramos, aunque ellos lo esquivan y hacen todo lo posible, y en el momento que llega la policía, de que los menores que hay, de 13, 14 años, que son niños que no tienen ni una edad penal, todavía a efectos de responsabilidad de ningún tipo, ni penal ni civil, y se encuentran allí con el grupo de jóvenes, y nosotros, en el momento que llegamos, por supuesto que no están consumiendo alcohol, pero sabemos que en el momento que nos vayamos van a consumir alcohol. Y eso son temas de educación, de ofrecer alternativas desde las distintas instituciones. El ayuntamiento, yo creo que está haciendo lo posible dentro de una de ellas importante, esta, que el paso que ha dado. Hace unos años también que se inauguró el Silo como un centro alternativo para la gente joven, y yo creo que la cosa va por ahí, para ofrecer alternativas a esta gente joven que está un poco desorientar para, bien, para este tipo de actuaciones. Poco más. Un último apunte. ¿Cuál sería, sobre todo a los padres, ¿no?, a los responsables, cuál sería tu consejo, ¿no?, como jefe policial a la hora de decir, oye, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no?, sin llegar a los extremos? En síntesis, ¿cuál sería esa voz que hoy quiere aprovechar? Bueno, es complicado. La familia, sabemos que en temas educativos es el primer pilar que hay y la referencia principal que tienen los jóvenes. Entonces, yo creo que tanto desde la familia como en los colegios, en los institutos, debemos de educar. Pero también los jóvenes tienen que dejarse educar y tienen que ver en sus padres y en las personas con quien ellos se sienten identificados, tienen que ver también unas conductas, porque lo que no puede ser es que nosotros a nuestros hijos les estemos dando consejos de que no consuman alcohol, de que no hagan ciertas cosas cuando a lo mejor los padres no son el ejemplo más, más a seguir. Entonces, a los padres, pues yo les recomiendo a los padres que estén muy pendientes de sus hijos, que no los dejen, venga, te pongo una hora, te doy X euros y a tal hora te recojo. Que le den cuatro vueltas, que sepan con quién salen sus hijos, que vayan a las zonas donde frecuentemente se reúnen, que hablen con los otros amigos de sus hijos y que se preocupen. Es que no es otra que hacerle un seguimiento, es como todo en la vida, pero estar pendiente de sus hijos. Más. Yo creo que es una cuestión básica. Yo creo que es fundamental en estos casos el diálogo. Yo creo que el poder hablar y el poder detectar los problemas a tiempo. Y en esos momentos, yo creo que en esos momentos de conflictividad, que todos lo hemos vivido y que en todas las familias se dan, porque la adolescencia es la adolescencia y todos hemos pasado por ahí, yo creo que en esos momentos de conflictividad lo que hay es que dialogar. No ni regañina, ni de enfrentamiento, sino dialogar. Yo creo que es el mecanismo fundamental para poder educarnos todos, conocer cuál es la visión de los jóvenes, pero sobre todo que los jóvenes sepan que todas esas cosas se hacen no por capricho, sino pensando en precisamente en su bienestar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.